poder desarrollar la obra de Dios, porque indudablemente el cuerpo no somos nosotros. Sabemos que cuando, porque todos iremos a la tumba un día, allí queda el cuerpo, allí quedan los restos mortales, pero nosotros, nuestro yo, nuestra persona, nuestra alma, sabemos que irá a la presencia de Dios en su momento y que tendremos que rendir cuenta. Por lo tanto, nosotros no somos el cuerpo. Somos simplemente los que estamos dentro del cuerpo o los que usamos el cuerpo para poder vivir en un mundo que es material. Vamos entonces a lo que plantea el apóstol Pablo. El hombre natural. El apóstol Pablo lo denomina psíquicos. Esta es la palabra griega, ¿ya? El hombre natural. Fíjense, las relaciones, psíquicos, ¿ya? ¿Tendrá que ver con psicología? Probablemente. ¿Tendrá que ver con los psíquicos paranormales? Probablemente. Este término dice que proviene de la palabra griega psique, que significa alma. Por lo tanto, el hombre natural es un hombre almático. Es un hombre que vive, un ser humano que vive en el alma. El alma es el centro de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. ¿Me van siguiendo? Porque nosotros partimos de la premisa de que el hombre es tripartito o trinario. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu no son lo mismo, según la Biblia, aunque a veces se usan como sinónimos. ¿Ya? Entonces decía el hombre natural, literalmente hablando, podríamos decir que es un ser animal, entre comillas. La corona del reino animal, la máxima expresión de dicho reino. Y el espíritu, ¿verdad?, de este hombre natural que es almático, está, según palabras del apóstol Pablo, como muerto. Está como enquistado, está congelado, está en estado de suspensión. En otras palabras, no le funciona. Está, pero no le funciona. Está como Lázaro. 3 días muerto en la tumba con una piedra por delante. Ahora, ¿por qué explicamos todas estas cosas? Porque si hemos dicho que Dios es espíritu, no podemos juntar peras con manzanas, hermano. Sabemos que no. No podemos pedirle peras al olmo tampoco. ¿Verdad? Entonces, no podemos juntar agua con aceite. Aunque si lo batimos resulta una mayonesa más o menos así de mala calidad, pero una emulsión. Pero no es lo que Dios requiere. Por eso dice que Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque solamente un ser espiritual puede comunicarse espiritualmente. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez una película donde aparecía el presidente de Estados Unidos, cualquiera que sea, atendiendo un teléfono rojo. El teléfono rojo era el teléfono del presidente, del gabinete ovalado en la Casa Blanca. Bueno, Dios tiene su teléfono rojo, y ese teléfono rojo es espiritual. Y el teléfono rojo al otro lado de la línea que Dios nos ha dado se llama Espíritu Santo. Por eso que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos comunicarnos con Dios, tenemos que usar el teléfono rojo. No podemos usar otro teléfono porque simplemente Dios no va a atender el llamado. ¿Me estoy explicando, hermanos queridos? Espero que sí, que no les parezca demasiado burdo el ejemplo, pero esa es la forma. Esa es la forma, es decir, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Igual que las radio ondas de la televisión están en todas partes, pero si yo no tengo el aparato con que sintonizar esas ondas, no puedo ver las imágenes ni el sonido, no puedo ver tele. Dios es omnipresente, está en todas partes. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo experimentar la presencia de Dios, no puedo comunicarme con Él. Lo que puedo tener es una linda religión, nada más. Pero una experiencia espiritual, imposible. Entonces el apóstol Pablo habla de este hombre natural y dice que tiene esas características, que se quedó, al igual que Adán, dice, en un estado de alma viviente. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 45. Este hombre natural, psíquicos, dice también el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que la Helenita, cuando fue a esa primera reunión, no entendió nada. Porque era psíquicos, aún. Aún. Perdona que te tome de ejemplo, Lenita, pero todos hemos estado en la misma condición. Todos, incluido yo, ¿verdad? Estoy tomando lo que se ha dicho en la reunión. Entonces, por eso es que uno no cacha nada, por mano. Porque simplemente no tiene el sintonizador. No tiene cómo poder captar lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está impartiendo, lo que Dios está derramando, lo que Dios... ¿Se fijan? A menos que Dios en su gracia y en su misericordia toque, como lo ha hecho también hoy día. Pero ese es el toque divino que imparte, porque cada vez que Dios toca, imparte. No se olviden que Él dice, es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. El Dios que habita en luz inaccesible. El Padre de las luces. Eso dice Santiago. ¿Verdad? Entonces, hermanos míos, como digo, es lo que el apóstol Pablo plantea. Dice que las cosas de Dios para el psíquico son locura. Y no puede entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir, dice el apóstol Pablo, espiritualmente. Es decir, se han de juzgar con el Espíritu. Para la mente del hombre natural, del psíquicos, las cosas del Espíritu son necedad y él está imposibilitado de conocerlas. 1 Corintios 2:14. Allí lo explica el apóstol Pablo claramente. Según Judas, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis, el hombre psíquicos es un hombre sensual, es decir, vive por los sentidos, por lo que captan sus sentidos. Y no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Eso lo dice Judas en el verso 19 de su carta. ¿Qué necesita este hombre, hermano? ¿O este ser humano? Este ser humano necesita ser regenerado. No significa ser reformado. Porque como la palabra lo dice, reforma significa una forma nueva que se adquiere a través de la educación. Regeneración significa nueva creación. Generar es crear. O sea, en otras palabras, he dicho claramente, en lenguaje bíblico, necesitan nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Evangelio según San Juan, capítulo 3. No necesita otra cosa. No necesita discursos. No necesita debates ideológicos. No necesita conocimientos bíblicos. No necesita... No sé si me explico. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros nos enfrascamos en discusiones con hombres psíquicos o con personas psíquicos, con personas naturales, y tratamos de explicarles lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Esto no significa que Dios use nuestro testimonio como una forma de tocarlos, porque de hecho lo hace. Pero no pretendamos que eso lo entiendan, no pretendamos que eso alimente su intelecto, porque no va a ser posible. Lo que tenemos que hacer cuando le hablamos a una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce al Señor, tenemos que hablarle a su alma. Claro que no le vamos a decir, alma querida que me escuchas, no te hablo a ti, hablo a tu alma. No, no es necesario, hermano. Pero nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender que lo que nosotros compartimos tiene que estar ungido del poder de Dios. Recuerden que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Alabado sea Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que se manifieste que la excelencia del poder no es nuestro, sino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde estará el poder, hermano? El poder está en el Espíritu Santo que mora y que habita en nosotros. No pretendamos ser nosotros los poderosos, porque no lo somos, somos vasos de barro. El mismo Dios le dijo al apóstol Pablo, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.